En mis noches de desvelos me acompaña los recuerdos y el fulgor de tu mirada. Y así veo el cautivo del mañana, impuestas por tus ojos, dulce amada. Si callas y me miras, siento calma al ver esa ternura que hay en ti. Hay coros celestiales en mi alma desde aquel mismo momento en que te vi. Párpados hacen fiestas y me miras, y grita en mi pecho la alegría, mas luego me entristece por si un día se muera la ilusión que yo tenía. Tus ojos tienen luces que me guían y hallo alivio a mi dolor. Quisiera claros, verde y lindos de tu ser. Quisiera retener toda una vida los claros, verde y lindos de tu ser.